Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Es muy importante que cada uno sepa bien qué es lo que sabe hacer y lo ejecute. Dicen que lanzándose desde una cima, un águila arrebató a un corderito, lo vio un cuervo y tratando de imitar al águila se lanzó sobre un carnero, pero con tan mal conocimiento en el arte de sus garras, se enredaron en la lana y aunque batió al máximo sus alas, no logró soltarse. Al ver el pastor lo que sucedía, agarró al cuervo y cortando las puntas de sus alas, lo llevó a sus niños. Le preguntaron sus hijos qué clase de ave era aquella y les dijo, es un cuervo, pero el pobrecito se cree que es águila. Si aplicamos este relato a la vida, vemos la necesidad de poner nuestro esfuerzo en lo que realmente estamos preparados para llevar adelante. No en lo que no nos corresponde. Podemos hacer un esfuerzo inútil cuando intentamos hacer algo para lo que no fuimos preparados, porque Dios tiene un plan maravilloso para cada uno y nos ayuda con sus dones para que lo realicemos. En nuestra misión es importante descubrir las cualidades que tenemos y desarrollarlas para el servicio de los demás, no envidiando a otros, pensando en lo que ellos pueden hacer y nosotros no. Meditemos en positivo y tratemos de capacitarnos cada vez más en aquello para lo que servimos, sin querer ocupar el lugar de otros que tienen el cometido de hacer bien lo suyo en donde se encuentran. Cada uno tiene que cumplir bien su propia misión al servicio de los demás, para ser juntos una verdadera comunidad en la familia, en el lugar de trabajo, en la sociedad y en la iglesia. Nos puede ayudar para eso alimentar una espiritualidad de comunión en las actividades cotidianas. Como dice el documento del Episcopado Argentino Navega Mar Adentro, en el número 13, la espiritualidad de comunión nos permite valorarnos unos a otros de corazón y apreciar la riqueza de la unidad en la diversidad de vocaciones, carismas y ministerios. Y cuando caemos en la tentación de hacernos daño, ella nos mueve a optar una vez más por la reconciliación. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.